Shalom, mis hermanos, ¿cómo están? Mis hermanos, ¿quieren que toquemos algo en especial? ¿Quieren que hablemos de algo en especial, mis hermanos? Es Esteban, yo bastante, tengo hermano. algo muy, un tema muy Bastante puntual. esto. Necesito que se exponga con claridad por qué Yo Hei Bajei no es un nombre. Bueno. ¿Por qué la gente que dice invocar el nombre, este es Yahweh, el verdadero nombre, siendo de que no es un nombre? ¿Por qué no es un nombre y por qué está equivocada a estas personas? Y todavía pregunta a mi hermana Patty y dice, ¿cómo que no es un hombre? Bueno, está bien. Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Bien, mis hermanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí nos está mencionando y nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias a este tipo de versos y que en realidad el hombre quiere buscar un nombre para el Todopoderoso, pues busca mencionarle, es de esta manera o es de aquella otra. Entre ellos tenemos Yod-Heh-Vav-Heh, tenemos Yahúa, tenemos B, tenemos Yahweh. Dependiendo la congregación o el grupo, cada uno le cambia el nombre, le pone como él, como ellos apropiado. Entre el cristianismo, pues se menciona mucho Jehová. Sin embargo, este nombre está totalmente trastornado porque la traducción es totalmente contraria. Nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está mencionando aquí. Esto de la pronunciación de Yahweh no tiene mucho tiempo. En realidad tendrá que serán unos 100 años, y eso es mucho, de tiempo de que salió este nombre. Porque lo que es el mesianismo le ha preocupado mucho. El ver estos versos, al mencionar, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Piensan realmente que invocando un nombre, pero no ni siquiera lo invocan, sino nada más lo mencionan. Es muy distinto uno de otra cosa. Desde el momento en el que nada más lo mencionan, como Yahweh, simple y sencillamente, yo puedo estar diciendo el nombre, una, dos y tres, si es Yahweh, si es Yod-Heh-Vav-Heh, si es Yahúa, puedo mencionarlo dos o tres veces, cuatro o cinco mil veces, y si no me comporto adecuadamente, entonces no voy a ser salvo, no voy a obtener la vida eterna. La salvación no está en pronunciar un nombre, sino en saber cómo invocarlo. En eso está la salvación, en cómo invocarlo. ¿Por qué nos preocupamos o por qué se preocupa mucho la gente por querer saber un nombre en especial? Porque expresan que desde tiempos antiguos Israel siempre ha sabido el nombre, y de mínimo los sacerdotes. Sin embargo, nos da testimonio la Escritura cómo es que ellos no sabían el nombre. Desde tiempos antiguos no sabían ellos cuál es el nombre. Prácticamente la Escritura nos está mencionando qué es lo que debemos de hacer. Les voy a poner un ejemplo. Éxodo capítulo 3. ¿Éxodo 3? Versículo 13. Dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí la preocupación de Moisés, imagínense, se le presenta el poderoso a Moisés y le dice, necesito que vayas a sacar mi pueblo de Egipto. Después Moisés después de haberle dicho, pero es que yo no soy el adecuado, yo no puedo. El Señor le dice, no temas, yo te he elegido a ti para que vayas. Y Moisés le dice, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Quiere decir que el pueblo de Israel no conocía el nombre ni de Yotge y Babge, ni de Yahúa, ni de Yahweh, ni de ninguno. No conocía el nombre. Por eso es que Moisés le preocupa y le dice, si ellos me preguntan, ¿cómo les voy a llamar? ¿Qué les responderé? Dijo Elohim, dijo a Moshe, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto es lo único que le dijo, me ha enviado a vosotros. ¿Pero qué pasa? Versículo 15. Dice, además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Elohim, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjense cómo cambia totalmente. Sí. Aquí le dijo su nombre, nada más que nosotros, o al menos Israel no lo entendió. Ni aún nosotros, mis hermanos, no entendemos cuál es su nombre. Entendemos. Por eso están estas dudas entre nosotros. Elohim dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ese es su nombre, yo soy el que soy. Pero como ven palabras, yo soy el que soy, no se entiende que ese es su nombre. Y ahorita lo vamos a comprobar por qué. Porque en realidad ese es su nombre. Elohim dijo a Moshe, yo soy el que soy, y añadió a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo, Elohim dijo además a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yod-Hei Bab-Hei, el Elohim de Abraham, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ahí nos está mencionando cómo es que le dice, yo soy el que soy. Y así me conocerán como yo soy, porque yo soy me ha enviado a vosotros. Cuando Moshe va a los hijos de Israel, él les dice, el Dios de vuestros padres. El Dios de vuestros padres, y les da cuatro iniciales, yo, hey, bab, hey, le da estas cuatro iniciales al pueblo, pero les dice, el Dios de Israel, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando él le está mencionando, en este nombre me vas a dar a conocer, Israel no lo conocía, Israel no lo conocía y ni aún Moshe, solo lo conocían como yo soy el que soy. Porque estas cuatro iniciales no las vino a conocer Abraham, no las vino a conocer Isaac, no las vino a conocer Jacob. Ellos lo conocieron Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre Elohim no me di a conocer a ellos. Le está diciendo a Moshe, en primer orden, ¿quién está hablando con Moshe? ¿El Todopoderoso? Mis hermanos, ¿quién es el que está hablando con Moshe? Sí, y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente. Fíjense, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cómo? Cuando utiliza ese término, ¿cómo? Es como si dijéramos que yo estoy hablando como Alfonso. Yo no soy Alfonso, yo estoy hablando como Alfonso. En otras palabras, dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim Todopoderoso, pero yo no soy. Yo me aparecí a ellos como Él, como el Todopoderoso, pero yo no soy. Pero en mí, el Señor, no me di a conocer a ellos. En mi nombre, yo, Hei Bab Hei, no me di a conocer a ellos. ¿Quién era el que estaba hablando con Moshe en este momento? Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Si vemos Génesis capítulo 17, versículo 1, ahí precisamente le está mencionando a Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Elohim y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué pensó dentro de su mente Abraham? ¿Qué pensó dentro de su mente? Que estaba viendo al Dios Todopoderoso, que estaba viendo al Elohim Todopoderoso. Esto es lo que pensó Abraham, lo que pensó Isaac, lo que pensó Jacob, que estaban mirando al Elohim Todopoderoso, pero nunca hablaron con el Elohim Todopoderoso. En todo momento estaban hablando con aquel que habló Moisés, con Yeshua. Con él es con quien estaban hablando. Por eso le está mencionando a Moisés se lo está revelando. A Moisés le está diciendo, yo no soy el Todopoderoso. Éxodo capítulo 6, verso 3. Yo me aparecí a Abraham, yo me di a conocer a ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Elohim Todopoderoso, como él me di a conocer, bajo de su nombre, pero yo no era ese. Yo no soy ese, yo soy otro. Y aquí a Moisés precisamente se lo está diciendo, pero con mi nombre, Yod-Hei Bab-Hei, no me di a conocer a ellos. Y este no es un nombre, ¿por qué? Porque este es un título dado tanto al Padre como al Hijo. Aquí le está mencionando cómo es que dice que se aparece a ellos, pero aquí da testimonio de que no es él el Todopoderoso, sino que en realidad es Yeshua quien está hablando con Moshe. Al mencionarle, yo me aparecí bajo de este nombre, pero yo no soy. No se preocupe, mi hermana. Entonces nos está mencionando que sobre ese nombre, cuando nosotros vemos, acordémonos de lo que me en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Elohim de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esa. Sí, ¿por qué te los doy? ¿Por qué se los menciono? Este tipo de textos que menciona ahí Génesis capítulo 6, verso 6, dice que se arrepintió el Señor. Arrepintió Yod-Hei Bab-Hei. Y este nos está diciendo aquí, en Números capítulo 23, verso 19. Elohim no es nombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Elohim, el Todopoderoso, varón, no es hombre para que mienta. ni hijo de Adán, ni hijo de hombre, para que se arrepientan. ¿Por qué les doy estos textos? Porque en Génesis dice que se arrepintió, pero el que se arrepintió no es el Todopoderoso, sino el Hijo del Hombre. Es Yeshua el Mashiach. Es Él el que se está arrepintiendo. No es el Todopoderoso. El hombre no ha tenido contacto con Elohim. No ha visto a Elohim. No han escuchado su voz, como viene en Juan capítulo 1. Verso 18. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al Todopoderoso nadie le ha visto jamás, nadie. Únicamente el Hijo de Elohim que está en el seno del Padre, conocer. Pero al Padre nadie le ha visto jamás. En todo tiempo fue el Mesías el que estuvo con ellos, el que les dio a conocer todas las cosas, el que les da a conocer todas las cosas, el que habló con Moshe, y a Moshe fue el primero que le declaró: yo no soy el Todopoderoso, yo no soy el Todopoderoso, hay otro más poderoso que yo, a él son todas las cosas. A Moisés se lo declaró. Pero vemos que ese nombre de Yod-Kei-Vav-Hei le fue dado al Hijo. En variados textos nos damos cuenta que le fue dado al Hijo. Tenemos, por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 3. Dicen: voz que clama en el desierto. Voz 43. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Elohim, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. ¿A quién le iban a preparar esta calzada? ¿De quién nos está hablando aquí? Voz que clama en el desierto. ¿Quién era esa voz? Voz que clama en el desierto. Preparad camino al Yod-Kei-Vav-Hei, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Elohim. ¿Quién era este? Únalo, mi hermano Enrique. Nos está mencionando: voz que clama en el desierto, preparad el camino, preparad el camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Estas palabras que nos está mencionando aquí, voz que clama en el desierto, lía estas palabras, porque iba a prepararle el camino al Yod-Kei. A este es al que le iba a preparar el camino. Lucas capítulo 3. Versículo 4 en adelante. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne en la salvación de Elohim. Y decía a las multitudes... Okay. ¿De quién nos está hablando? Verso 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando y purificando el del arrepentimiento para perdón de los pecados, como estaba escrito en el libro del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Yod Kei Vav Kei, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allá. Esto vino a cumplirlo Juan. ¿Cómo es que nos está mencionando? Vino a aparejar de calzada al Yod Kei Vav Kei. ¿Quién es ese Yod Kei Vav Kei del cual nos está hablando ahí, mis hermanos? Este Yod Kei Vav Kei es el Mashiach. Es Yeshua el Mashiach. En varios lugares lo dio a conocer así como el Yod Kei Vav Kei. En varios lugares lo da a conocer así, incluso el Isaías. En varios lugares nos lo menciona de esta manera, como por ejemplo en Zacarías capítulo 14. Del 1 al 3. He aquí, el día de Elohim viene y en medio de ti serán repartidos todos tus despojos. Repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Elohim y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando que habla de la venida del Mesías, habla de cuando Él llegue, de cuando Él venga por su pueblo, y no lo está hablando de diferente manera, sino nos sigue mencionando: he aquí, el día del Señor, el día de Yod Kei Vav Kei viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, le dice a Jerusalén, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yod Kei Vav Kei y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esta profecía está escrita acerca del Mesías, de cuando Él llegue. Cuando Él llegue, entonces se cumplirá esta profecía y está escrita como Yod Kei Vav Kei. Bien, entonces nos está mencionando cómo es que tanto en el profeta Isaías como en el profeta, hablando acerca del Yod Kei Vav Kei, nos está hablando del, tanto en uno como en otro, de que el cumplimiento de este es el Mesías, y el nombre del Yod Kei Vav Kei lo recibe tanto el Todopoderoso como el mismo Mesías. Tanto uno como otro nos están mencionando. Varias profecías viene a cumplirlas totalmente el Mesías. Nos está mencionando con respecto al Yod Kei Vav Kei. Isaías capítulo 25, versículo 9. Ajá. Voy 25:9, Isaías. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Este es Elohim a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hasta ahí, mi hermana. De este nos está mencionando que se iba a decir en aquel tiempo, y se dirá: he aquí, este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Este es Yod Kei Vav Kei, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto es lo mismo que nos está diciendo en Tito capítulo 2 verso 13, pero ya hablándonos de aquel que viene a cumplir, o de aquel que viene a tomar el nombre del Yod Kei Vav Kei. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, el Mashiach. Es lo mismo que nos está diciendo Isaías. Es lo mismo que nos está diciendo Isaías ahí en el capítulo 25. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Este es Yod Hei Vav Hei, a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mientras que Tito nos dice de esta manera, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua el Mashiach. Este es el Yod Hei Vav Hei del cual está hablando ahí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras. Este es el que viene a darle cumplimiento a esta profecía que está ahí escrita en Isaías. Y nos está hablando del mismo Yod Hei Vav Hei que viene a ser este nombre en realidad. No lo recibe nada más uno, sino lo tienen los dos. Es dado a conocer como su nombre del Poderoso, del Mesías. Pero en realidad no nos está hablando de un nombre como si fuera nada más cuatro letras, sino hay algo más ahí. Hay algo más ahí detrás de todo esto. Porque acordémonos que cuando le está mencionando a Moisés, le está diciendo, yo soy, me ha enviado, yo soy el que soy, y así le dirás al pueblo, yo soy, te ha enviado a sacarlos de Egipto. ¿Por qué decimos que hay algo más ahí? Porque en realidad, cuando nosotros queremos saber su nombre, cuando nosotros queremos saber su nombre y sobre todo viendo cómo el Mesías habló de su nombre del Padre, ahí en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fue. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hasta y yo ahí, voy a ti. Aquí nos está mencionando, dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres, he dado a conocer tu nombre a los hombres, tú me diste, tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra. En un momento el Mesías les dio a conocer el nombre del Padre. ¿En qué momento, si nosotros vemos que, perdón, en Mateo capítulo 6, la oración? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. y perdónanos. Hasta ahí, mi hermana. Okay, ajá. Nos está mencionando aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, si el Mesías les hubiese querido dar un nombre así literal, entonces se los hubiese dado y les hubiera dicho, se llama así, ya no sigan equivocándose, porque el Mesías hubiese sido celoso con el nombre del Padre, ya no sigan equivocándose, ya no le mencionen mal, se llama así. Se llama así, ya no tienen por qué andarse equivocando. Es el Mesías, debió de haber sido para decirles, este es su nombre. No le menciones de otra manera porque este es su nombre. Pero el Mesías precisamente está haciendo aquí lo mismo que Moisés. Le está dando a conocer como yo soy el que soy, su esencia pura. Su esencia es lo que le interesa al Mesías, que conozcan quién es el Padre, qué quiere el Padre que hagamos cada uno de nosotros, cómo quiere que nos comportemos. El Mesías no les dijo un nombre. Sin embargo, cuando nos hablando en Juan capítulo 17, versículo 6, que ha dado a conocer su nombre, se los dio a conocer. ¿Cómo se los dio a conocer? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y ya han guardado tu palabra. Se conoce el nombre del Padre. ¿Cómo se conoce realmente el nombre del Padre? Porque si habláramos de pronunciar un nombre, como ya decíamos, el Mesías se hubiese sentido celoso de ese nombre. Pero ¿cómo realmente? Porque de antemano conocemos que el título, por mencionarlo así, de Yod-Heh-Vav-Heh, le fue dado tanto al Mesías como al Todopoderoso. Lo mencionamos como un título porque no edifica, porque no identifica, perdón, porque no identifica a uno en particular. Es un título que le fue dado tanto al Mesías como al Padre. Pero el Mesías, hablando acerca del Padre, les está mencionando que les dio a conocer el nombre. ¿De qué manera se los dio a conocer? ¿De qué manera, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra? Quiere decir que en esta palabra que les dio a conocer el Mesías, iba englobado el nombre del Poderoso. En estas palabras a conocer, en estas enseñanzas que les mostraba el Mesías, iba ahí su nombre del Padre. Versículo 25 y 26, mi hermana, de Juan capítulo 17. Sí, por favor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fijémonos, pongamos mucha atención. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no sabe quién eres. El mundo no te respeta, ¿no? En realidad, no sabe quién eres tú. Nunca te ha visto. Con ellos sí fue celoso el Mesías. Por cuanto ellos no querían conocer al Padre, entonces el Mesías dijo, yo no les voy a revelar nada. Con ellos sí fue celoso. A ellos no les dio a conocer su nombre del Padre. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, sus discípulos, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo conocieron que Elohim le envió? ¿Cómo lo conocieron ellos que Elohim le envió, mis hermanos? Aquí está en realidad lo principal del asunto. ¿Cómo conocieron estos que Elohim le envió? Porque ese es el meollo del asunto, ese es lo importante. ¿En qué momento conocieron ellos que lo vio? Porque acuérdense que el Mesías mucho les estuvo diciendo, mucho les recriminó a los judíos. Mucho les dijo, vosotros no me conocéis, y como no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Juan capítulo 8, versículo 40 en adelante. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído a Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. Yahshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Esteban. Te escucho, Esteban. Mi hermano Luis. Sí, vos dijiste recién que los judíos no conocían a Dios, ¿no? Pero a partir del Mesías hasta acá, hay personas que conocen a Dios. O sea, el punto es este, ellos no conocían ni siquiera el nombre. Del Mesías hacia atrás no conocían el nombre. ¿Se puede decir que hoy en día se puede conocer el nombre a partir del Mesías hacia acá? ¿Aquellos quien buscan conocerlo? Claro, no sé si sí, se entiende, hermano, la pregunta. Pero hay que entender lo que estamos viendo. Sí se entiende lo que estás mencionando, se entiende, pero hay que entender. Sí, se entiende que es conocer a Dios, que es conocer lo que Él nos hizo yo. Ahora, el tema de la pregunta es, ¿se puede conocer el nombre? ¿El nombre así como suena o cómo se pronuncia o cómo se llama? Esa es la pregunta. Del Mesías para acá. Lo que pasa es que nunca fue dado, en realidad, nunca fue dado el nombre del Padre, mi hermano, así como tal, con sus letras, con... ¿Cómo te lo expreso? Como diciéndote, te llamas Luis. Nunca fue dado así, mi hermano, nunca. Sí, porque desde yo lo busqué todo el Nuevo Testamento y no lo encuentro. Lo que pasa es que en realidad no está. No está en realidad. Solo son títulos los que son dados. Lo importante aquí es que precisamente el Mesías dio a conocer su nombre. ¿Cómo dio a conocerlo? Ellos han guardado su palabra. Y porque ellos creen que el Mesías salió de Elohim. Eso es conocer su nombre. Que haya entendimiento en nosotros para comprender las Escrituras. Y sepamos y reconozcamos por nuestra que realmente Elohim es el creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas, que le temamos porque es Elohim. Entonces iría un poquito de la mano, él nos da la vida y así no iría un poquito de la mano con los nombres de los nombres que se le ponían en la antigüedad, ¿no es cierto?, a las personas que tenían un significado. Se conocía cómo se llamaba, pero en realidad, qué sé yo, Luis significa algo. Pero en realidad cuando uno pronunciaba el nombre Luis, ya se sabía lo que implicaba nombrar ese nombre, ¿no es cierto? Era conocer lo que el nombre significaba. Algo así. El conocimiento del que habla el Eterno, entonces, es conocer el significado, más que conocer cómo se llama, ¿no es cierto? O cómo se pronuncia las letras. Ahora me queda un poquito más claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Gustavo, ¿no se te ocurre algo? ¿No tenés alguna duda con respecto a esto? ¿Estás ahí, Gustavo? Ninguna, ninguna. Estoy bien claro en lo que está hablando Alfonso. Pero todavía no acabamos, ¿eh? Sí, todavía no acabamos. No me quieran cortar todavía la... No, dale que estás filoso, está. Espada, la tuya está haciendo espada de tres filos. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí pongámosle mucha atención a lo que nos está mencionando aquí. Porque acordémonos que a los mismos discípulos les dijo, ustedes conocen su nombre porque tienen su palabra en vosotros y porque vosotros habéis conocido que yo salí de Elohim. Por eso es que conocen su nombre. Los judíos les dijo, vosotros no conocéis su nombre, por eso le dice, no te ha conocido. Ellos te han conocido porque han entendido que yo salí de ti, pero aquellos otros no te han conocido. Aquellos otros no te han conocido. ¿Por qué no le conocieron? Porque ellos no creyeron que salió de Elohim, y muchas veces se los dijo. Juan capítulo 8, pongámosle mucha atención, versículo 40. Aquí les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos estaban peleando algo. Ellos estaban peleando que su padre era Elohim. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Les dice el verso 44, vosotros, ellos mientras que peleaban ser hijos de Dios o hijos de Abraham, el Mesías les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si él tuviese pecado, entonces su padre fuera el diablo. Pero si él no tiene pecado, entonces viene de Elohim. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, el que es de palabras de Elohim, oye. Si yo soy de Satanás, no me crean. Pero si yo soy de Elohim, entonces ¿por qué vosotros no me creéis? El de Elohim, las palabras de Elohim, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Elohim. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, demonio? Respondió Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, ¿a quién la busca y juzga? De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El Mesías ya les estaba empezando a mencionar que el que guardaba su palabra nunca iba a ver muerte. los judíos pensando dentro de sí, pues, ¿qué le pasa a este? Entonces los judíos le dijeron: ahora, conocemos que tú tienes un demonio. Abraham murió y los profetas murieron. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Es lógico lo que están diciendo estos, pues ahora dicen: Abraham vio muerte, los profetas murieron, y tú dices: el que guarda tu palabra no verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. El que vosotros dicen que es vuestro Elohim, él es el que me glorifica. Pero ¿qué les dijo? Pero vosotros no le conocéis. El mundo no le conoce, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. He ahí, le conozco y guardo su palabra. Estos han conocido que yo salí de ti y guardan tu palabra. Eso yo sé su nombre y les he dado a conocer tu nombre. Pero le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre se... Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham se gozó de que vio el día del Yod Kei Vavkei. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 40 años, y has visto a... Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo me presentaré ante los hijos de Israel y les diré cómo yo soy el que soy? Así me di a conocer a los hijos de Israel y les diré: yo soy, te ha enviado. Yeshua dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es así como se le dio a conocer a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. A Moshe le dice: yo soy. Me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero en mi nombre no me di a conocer. Y posteriormente a Moshe le dice su nombre. Pero el nombre del Padre no se ha dado ni se dio desde tiempos antiguos. Pero porque no hay un nombre como aquel que nos persona uno de nosotros, sino su nombre se conoce por medio de su palabra. Su nombre se conoce por medio de su entendimiento. Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. En muchas ocasiones les dijo a ellos que no conocí. En muchas ocasiones les dijo que lo que estaban estaba mal. Por eso es que el Mesías les dijo: si me conocieras a mí, conocerías al Padre, porque yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Juan capítulo 10, versículo 24 en adelante. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí nos está mencionando cómo son los judíos en realidad, cómo somos nosotros las personas, porque no es necesario decir los judíos, cómo somos nosotros las personas. Le están mencionando ahí. Y le los judíos y le dijeron, hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo, dínoslo abiertamente, si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yeshua le respondió, os lo he dicho, y vosotros no creéis, os lo he dicho ya y vosotros no creéis. No es necesario que yo me pare delante de vosotros. Yo soy el Mashiach, yo soy el Mashiach. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ya os lo he dicho. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no mis ovejas, como os lo he dicho. ¿Cómo es la gente en realidad? ¿Cómo somos? El momento en que nos explican. Nosotros podemos estar viendo las obras, pero no entendiendo nada de lo que está sucediendo. Pues aquí le están rodeando los judíos y le dicen, ya dinos, si tú eres el Mashiach, ya dinos. ¿Para qué nos traes con rodeos? Dínoslo abiertamente. Pues si yo ya se los dije, una y otra vez se los he dicho y vosotros no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Daban testimonio de Él desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo daban testimonio de él, las obras que él tenía que venir a hacer. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerá jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Y en vez de querer entender sus palabras, mejor agarraron piedras. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Yeshua le respondió, muchas obras os hemos mostrado de mí, Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Yeshua le respondió, escrito en vuestra ley, dioses sois. Él podía ser el Mashiach, pero no Elohim. ¿Que nunca habían leído ellos Isaías capítulo 9, verso 6? ¿Qué dice Isaías capítulo 9, verso 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Uno, ¿que nunca leyeron esto? Quizás sí lo leyeron, pero no lo entendieron. No había entendimiento en ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado es un hombre y se llamará su nombre admirable. Consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Claro que sí, mi hermana Patty. Él también es Padre, no solo Hijo. Él también es Elohim. Él también es príncipe de paz, él es consejero, él es admirable. Estos son todos los títulos con el cual se llama al Mesías. Exactamente, mi hermana Pau. Y no solo los cristianos, sino los mesiánicos y aún multitud que no cree que el Mesías sea Elohim. No cree que el Mesías pueda ser padre, no cree que el Mesías pueda ser príncipe de paz, consejero, admirable. Y curioso, mi hermana Patty, todos estos que son títulos, ¿qué dice? Y se llamará su nombre. Y por ninguno de estos nombres le conocemos, más le conocemos como Yeshua el Salvador. Porque ahí, en esa palabra de Yeshua el Salvador, estamos poniendo a cada una de estas, porque lo estamos considerando como admirable, como consejero, como Elohim fuerte, como Padre eterno, príncipe de paz. Curiosamente, los judíos agarran y le dicen, como venimos leyendo, si eres tú el Mashiach, dínoslo ya y déjanos de rodear las cosas, dínoslo abiertamente. El Mesías les dice, yo ya se los he dicho una y otra vez. Vosotros sois los que no quieren creerme. ¿Se imaginan? Le estaban diciendo, dinos si eres el Mashiach. Les dice, soy el Mashiach, con otras palabras, al hacerse hijo de Elohim vivo, y ya lo querían matar. ¿Qué contradicción en este caso? ¿Qué contradicción vemos aquí? No es posible que si le están mencionando ellos a él, dinos si eres el Mashiach, dinos si eres tú, dínoslo abiertamente. ¿Qué hubiese pasado si les dice abiertamente que es el Mashiach? Que se los dijo en realidad, que ellos no lo querían entender, era totalmente diferente. Pero se imaginan, si les dice, yo soy el Mashiach, crean en mí porque yo soy. El Mashiach sí se los dice a varios se los dice, yo soy el Mashiach. Pero a todos aquellos que se los dice directamente, abiertamente, ya creían en él. Juan capítulo 9, versículo 35 y 36. Oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? Respondió él y dijo, ¿quién es Adón para que crea en él? Le dijo Yeshua, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aquí nos está mencionando que le dio la vista a este que estaba ciego, a este que ya había creído en él. Oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Yeshua, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí abiertamente le dijo a este varón, yo soy el Hijo de Elohim. Yo soy el Hijo de Elohim para que creas en mí. Aquí directamente le dijo, y lo hizo en varias ocasiones. Pero acerca de todos estos que no creían en él, no les dijo nada. A todos estos no les quiso decir nada por cuanto ellos no creían en él. Ellos lo que querían era asesinarlo, que es otra cosa. Ellos le odiaban realmente. Ellos le odiaban. No creían en él. Por eso es que el Mesías les dice, ¿quién me reprende de pecado? Porque ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Quién me redarguye de pecado? No, pues nadie. Bueno, entonces, si nadie me redarguye de pecado, entonces, ¿por qué no me creen? Casi le dicen, pues porque no queremos. Pues entonces, si ustedes no quieren, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora con mayor razón les digo que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque si fueras hijos de Elohim, me amaríais, pues yo de Elohim he salido. Pero ciertamente ellos no le conocieron, ellos no supieron quién era él ni cómo se llamaba, porque no escudriñaron las escrituras. Como está escrito ahí en Juan capítulo 5, versículo 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí nos está mencionando, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre dio testimonio de mí. ¿Qué era lo que iba a venir a ser el Mesías? El Padre dio ese testimonio. El Mesías les dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí y el Mashiach, pero vosotros no creéis. Aquí mismo le está mencionando, también el Padre, ya desde antes, dio testimonio. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero vosotros nunca habéis oído su voz. Si ellos no oyeron su voz, no conocieron su nombre, no conocieron su palabra, su esencia, quién era el Padre. Porque en eso radica, según lo que está explicando el Mesías, en eso radica conocer al Padre, conocer su nombre. Pero vosotros nunca habéis oído su voz. Y si no oyeron su voz, entonces no oyeron el testimonio que les había dado desde del Mesías. Pues en todos los profetas estaba escrito que venía a ser el Mesías. Pero como dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió vosotros no creéis. Pues si ellos hubiesen escuchado ese testimonio que ya desde antemano estaba dado, entonces creerían en él. Pero precisamente vosotros no creéis, porque no escucharon ese testimonio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Váyanse y escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que daban testimonio de mí, las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. Váyanse a escudriñar las Escrituras. Pues ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres, yo no recibo. Gloria de hombres, yo no recibo más. Yo os conozco. Que no tenéis amor, este es otro punto. Yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros, porque el fin de dar a conocer el nombre de Elohim es que el amor del Padre esté en ellos, esté en los discípulos. Ese es el fin de dar a conocer su nombre. Ahorita lo vamos a ver. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, en representación de Él. Y no me creéis, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a él se recibirán. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Ustedes reciben gloria los unos de los otros. ¿Y no buscáis la gloria de Elohim, que viene de Elohim único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés mismo, él los va a acusar. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeres a Moisés, me creerían a mí, porque de él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Simple y sencillamente, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque de mí escribió Moisés, y da testimonio en bastantes versos, como es que citándoles desde Moisés y pasando por todos los profetas, les dice que está escrito de él, todo lo que estaba anunciado de él. La finalidad que tenía el Mesías al darles a conocer el nombre del Padre era que tuviesen el amor del Padre en ellos. Pero precisamente les dice el Mesías: mas yo os conozco, no tenéis amor de Elohim en vosotros. No tenían ese amor porque no conocían a Elohim, por cuanto le querían matar. Por eso no tenían ese amor. Juan capítulo 17, versículo 25 y 26. Padre, justo, el mundo no te ha conocido. Ya vimos cómo es que no le ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Con este propósito, para que amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con este propósito les he dado a conocer tu nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como está escrito, que ellos guardaron su palabra, y porque la guardaron les dio a conocer su nombre. En esto se cumple el amor del Padre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hasta ahí. El que yo le conozco. El que dice, como decían los judíos, nuestro Padre es Elohim. Padre es Elohim. Si fueras hijos de Elohim, me amarías, porque yo de él he salido. Pero vosotros no le conocéis, vuestro padre es el diablo. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, el cual es Abraham. Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero vosotros me queréis matar, hombre que os he hablado la verdad. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, les dijo aquellos. Por eso es que está mencionando aquí, El que dice yo le conozco, nosotros podemos decir conocerle, y no guardamos sus mandamientos, venimos a ser mentirosos, y la verdad no está en nosotros. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo, palabra que habéis oído desde el principio, sin embargo, os escribo un mandamiento. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces le está mencionando cómo es el amor del Padre, que realmente conozcamos sus mandamientos. Por eso les dijo ahí el Mesías, yo el amor del Padre no está en vosotros, porque no guardáis su palabra. Por eso es que el amor del Padre está en vosotros, porque no guardáis su palabra. Tienen entendimiento en vosotros. Mientras que se preocupa en pronunciar un nombre en particular, el Mesías les está diciendo, no es necesario que menciones su nombre. Tienes que tener entendimiento, tienes que tener sabiduría de parte de... Esteban. Te escucho. Otro matiz. Por ejemplo, el de segunda de Timoteo 2:19. Lo acabo de pegar ahí en el chat. Cuando dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo esto por sello. Conoce el Señor a los que le son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua. ¿Cómo se invoca el nombre de Yohei Bahei o el nombre de Yahshua? Como el versículo este lo está poniendo, apartándose del pecado, apartándose de iniquidad. ¿Cómo se invoca el nombre del Señor? ¿Qué definición tenemos por invocar? Buscarlo, invocar como normalmente, Señor mío, ayúdame en esto, o llamarlo en caso de necesidad, por ejemplo. Así es, desde la definición, demandar ayuda mediante una súplica vehemente. Demandar ayuda mediante una súplica vehemente. Esto es lo que nos está mencionando, así se invoca. Ahora, si nosotros no le conocemos, ¿cómo pues le vamos a invocar? Si nosotros no le conocemos, ¿cómo pues le vamos a invocar? Porque es la finalidad de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12 al 14. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Adón de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Adón será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hasta ahí. nos dice el verso 13, porque todo aquel que invoque, todo aquel que le pida ayuda en el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Yo puedo estar mencionando un nombre, pero si no le conozco, ¿ustedes creen que el judío no le llamaba Yotzei? ¿Ustedes creen que el judío no le llamaba conforme a las cuatro letras? ¿Y es algo? ¿Les dio la salvación? Antes, como nos están dando, mientras que el cristiano dice, cree tú y toda tu casa en Jesús y serás salvo. El mesiánico dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y se llama Yahweh. Mientras que se semejantes, no se está entendiendo que en realidad se necesita que haya un conocimiento previo de quién es ese Elohim al cual están invocando. Por eso es que les menciona, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel o a aquel de... ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cristo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si se les da a conocer quién es Él, entonces se puede invocar. De otra manera no se puede invocar porque no se sabe quién es Él. No se sabe qué quiere Él. Esteban. Escucho. Entonces, lisa y llanamente, el nombre de Yahshua es el en el único nombre en el cual hay salvación debajo de la tierra, debajo de los cielos. Invocando ese nombre, el del Hijo, hay salvación. Es como que se lo invoca el Padre, ¿no es cierto? Una vez que se nos ha dado a conocer, así es, mi hermano. Dice que se ha dado un... para que debajo de ese nombre toda rodilla se doble. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por eso los judíos invocan el nombre de Yahweh. Exacto. Entonces, por eso los judíos nombran a Yohei Bajei, pero desechan al Hijo. No conocen al Padre, entonces. No tienen al Padre con ellos, en su conocimiento. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, ¿no? Exactamente, mi hermano. Ahí es donde se cumple la Escritura. Ahí es donde se cumple precisamente la Escritura, donde le está mencionando, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino que el Hijo que estaba en el seno del Padre, él lo declaró. Él fue el que nos mostró quién es el Padre y qué quería. Nos dio a conocer su esencia, su nombre, quién es Elohim y qué quiere que hagamos cada uno de nosotros. Pues de esta manera es como le invocaba a David. De esta manera es como Samuel. De esta manera invocaban todos los antiguos. Esteban, entonces, para que seamos más... más claro en la expresión, el Mesías nos vino a revelar la esencia de su nombre, no su nombre propio. ¿Es así? Exactamente, mi hermano. No vino a revelar otra cosa. ¿Más? Exactamente. Nada más que es importante, mi hermano Luis, es importante que lo consideremos, que nos vino a dar a conocer su nombre como tal. Lo que pasa es que eso es su nombre, su esencia, su ser. Nos vino a dar a conocer como tal. Ese nombre que ha dado a conocer desde los tiempos antiguos, pero que el mundo no ha conocido. No le ha conocido porque quieren saber. Se llama específicamente así. Y le ponen Luis, le ponen Esteban. O sea, quieren saber específicamente eso, y eso no está en las escrituras. De otra manera, como ya hemos dicho, el Mesías hubiese sido celoso para decirles, así no se llama mi padre, se llama así. Pero no lo hizo porque no está. Pero sin embargo nos lo dio a conocer. Ya vimos cómo nos lo dio a conocer por medio de ese entendimiento. El mundo no se los reveló. Ahí es donde entra el celo del Hijo, que al mundo no se los reveló. Al mundo no le dijo cómo se llamaba el Padre. Y si se los dijo, no lo escucharon ni lo entendieron. Porque no querían creer ni siquiera que el Mesías, él era el Mashiach, él era el Hijo del Dios viviente. Como está escrito, el Mesías proclamó el nombre del Todopoderoso. Aquí lo está proclamando. Éxodo 34, verso 6. Verso 6 al 8. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dijo: Si ahora, Adón, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Adón en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hasta ahí. Y pasando Yotzebabhei, pasando el Señor por delante de él, proclamó. Dice que proclamó el nombre de este otro. Como está escrito ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 18, leo. Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me gloria. Y le respondió, yo haré pasar. El Señor le respondió, yo haré todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Este Señor que le está respondiendo va a proclamar el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh delante de ti. Dice el verso 17. Y el Yod-Heh-Vav-Heh dijo, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yod-Heh. El Yod-Heh-Vav-Heh que estaba hablando con Moisés le dijo, voy a proclamar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. No dijo mi propio nombre, sino como hablando de otro. Yo voy a proclamar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh delante de ti. Voy a proclamar el nombre de otro, proclama el nombre de su padre. Tendré misericordia, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con quien seré clemente. Este hecho se da aquí en el capítulo 34, verso 6. Pasando Yod-Heh-Vav-Heh por delante de él, proclamó el nombre del otro. Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este que proclamó fue el Mashiach, proclamando el nombre del Todopoderoso. Nos está mencionando que el Mashiach proclamaba el nombre del Todopoderoso. Desde el tiempo antiguo, y sin embargo tanto al Mashiach como al Todopoderoso se le conocía como el Yod-Heh-Vav-Heh. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 18. Veamos cómo invocó este Elías, cómo invocó el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24 al versículo 38. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahweh, y el Elohim que respondiere por medio de fuego, ese será Elohim. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Elohim, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es y quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se jazaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahweh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Yahweh, eres el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí vemos cómo es que le invocó este Elías. Vemos que está pronunciando el Yod-Heh-Vav-Heh. Y lo pronunciaba conociendo que él podía hacer todas las cosas, porque le era manifiesto cada una de estas cosas, porque él conocía que realmente el Señor podía hacer caer fuego del cielo. Él conocía realmente y creía, por todo lo que sabía, que el pozo no lo iba a hacer quedar mal. Si no, él estaba tan seguro de que Elohim iba a hacer caer fuego del cielo. Por eso es que lo mencionó. Por eso es que lo mencionó, porque realmente era Elías. Era conocido de Elías. A este Elohim todopoderoso. Jeremías capítulo 29, verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Se está mencionando a este pueblo, al cual está diciendo, desde el verso 10, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperabais. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces ellos dice que le iban a invocar y él les iba a oír. Ellos más que nadie que habían conocido el poder de Elohim al entregarlos al rey de Babilonia, los que fueron entregados al rey de Babilonia creyeron a la palabra de Jeremías. Todos los demás fueron aniquilados en Babilonia. Fueron aniquilados en la misma tierra de Judá, por cuanto no creyeron a Jeremías. Pero todos los que vinieron a esta tierra, vinieron a ser perdonados de Elohim. Pasados esos 70 años, iban a regresar a su tierra. Ellos fueron perdonados y se les dio a conocer Elohim, y lo conocieron. Por eso es que les dice, entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Es de esa manera, de la oración, reconociendo que es el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, que es el creador de todas las cosas. Es así como se le invoca. Entonces vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo corazón. Por cuanto le van a buscar de todo su corazón, entonces Él se les muestra. Él atiende a sus palabras, porque lo van a hacer correctamente. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Realmente las gentes se preocupan de querer saber su nombre. Realmente las gentes se preocupan de querer saber su nombre. E incluso están pensando que cuando dice Ezequiel capítulo 36, verso 22, en adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Adón, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Aquí les está mencionando, si ponemos atención a la lectura, mis hermanos, nos dice aquí en el versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros el hecho de reunirlos, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre a donde habéis llegado. ¿Cómo lo profanaron? ¿Cómo lo profanaron, mi hermano Luis? ¿Cómo lo profanaron, mi hermano Enrique, mi hermano Damián? ¿Cómo profanaron su nombre? En el momento que, en mi mismo caso, yo digo, soy el que predico la verdad, yo soy el que tengo la verdad, soy el escogido de Elohim, pero con mis actos hago totalmente lo contrario a lo que es la forma de vida que el Padre muestra en su escritura, estoy profanando su nombre, estoy blasfemando contra él. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Acordémonos que el pueblo no necesitó dar un nombre, no necesitó decir, Elohim se llama así. Acuérdense que Elohim no necesitó dar un nombre. Necesitó dar un nombre en específico. Sin embargo, dice que Israel, a donde quiera que fue, profanó su nombre del Poderoso. Y esto lo profanó. Por cuanto no guardaron su palabra. Porque a donde quiera que iban, se decía, este era el pueblo de Elohim. Este era el pueblo de Elohim y vinieron a ser para vergüenza. Para vergüenza delante de la gente, para vergüenza de Elohim. A él tenía una finalidad. Jeremías, capítulo 13, versículo 11. Esta finalidad tenía la casa de Israel y la casa de Judá. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Yahweh, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Esta era la finalidad, que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, le fuese por pueblo, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Entonces le fueron por vergüenza, por un pueblo rebelde, y sí, por fama en realidad, pero equivocada, porque lo deshonraron, porque quebraron el pacto que había hecho con ellos. Entonces el Señor se enojó con ellos y los entregó a sus maldades. De esta manera profanaron su nombre a todas las naciones a las que llegaron, por cuanto no quisieron obedecer a Elohim. Por cuanto no quisieron obedecerle, entonces profanaron su nombre. A todos los lugares que llegaron, profanaron su nombre. Y no hablando de un nombre en realidad. Por cuanto este pueblo no llevó a cabo los mandamientos del Señor, entonces profanaron su nombre. Por eso les dice, los voy a recoger por amor a mi nombre, porque no lo hago por vosotros, oh pueblo de Israel, sino lo estoy haciendo por mi nombre. Ezequiel capítulo 36, verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fue. He tenido dolor. Le ha dolido en su corazón. Les está mencionando. He tenido dolor. He tenido dolor al santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mientras que los mismos judíos dicen que perdieron el nombre en la deportación a Babilonia, les está diciendo el profeta desde antes, Israel ya había sido esparcido y profanó su nombre a todas las naciones a donde fue. Eso es lo que hace que en realidad no concuerde el hecho de que diga que perdieron el nombre. Porque no ha existido nunca un nombre como tal. Más bien, en realidad no se supo entender cuando se veía su nombre. Porque mientras que el hombre quería saber qué nombre lo personalizaba, quisieron darle muchas interpretaciones y decir se llama así. Quisieron investigar en las letras más antiguas para decir se llama así. Pero no está escrito un nombre que lo identifica. Como nosotros que nos identifica un nombre como Luis, Alberto, Juan. Sino en realidad, su nombre se compone de toda su esencia, de quién es Él, de todo lo que Él, de todo lo que nos enseña Él. Por eso les está mencionando, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ellos no se llevaron un nombre como diciendo se llama así, se llevaron los mismos escritos hebreos y las cuatro letras ahí inscritas, que son dadas tanto al Hijo como al Padre. Por tanto, di en la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis de vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanáis de naciones, porque se volverá a decir, el Elohim Todopoderoso se ha manifestado con mano poderosa para sacar a su pueblo de entre las naciones. Mas santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaiste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, dice el Señor. Cuando sea santificado en vosotros de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Realmente, se preocupa tanto la gente por querer saber un nombre, que no ha entendido cuál es el nombre del Poderoso, no es la esencia verdadera. Simple y sencillamente veamos lo que dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 22 al 24, mi hermano, por favor. Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras. ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim? Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. nos está mencionando aquí la Escritura que precisamente muchas de las veces nosotros somos los culpables. Pero lo importante que quiero mencionar es que les está diciendo aquí, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles. ¿Quién le dijo a los gentiles quién era el nombre de Elohim? Si esto se había perdido entre los judíos, ¿quién le dijo a los gentiles es el nombre de Elohim para que estos lo blasfemen? ¿Se necesitará acaso algún nombre para blasfemar el nombre de Elohim? Porque si se necesita algún nombre, aquí no dice que los gentiles lo sepan. Y dice como está escrito, ¿en dónde está escrito esto? Isaías capítulo 52, versículo 1 al 5. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, por el que nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Yahweh, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Yahweh el Adón, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí, dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorearon, lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre, todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hasta ahí. Fíjense, mis hermanos, fíjense cómo nos está mencionando aquí. Despierta, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así, así dijo el Señor, Yod-Heh-Vav-Heh, mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. El asirio lo cautivó año 722 antes del Mesías. El asirio lo cautivó sin razón. Ahora, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorearán, lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente llamado mi nombre todo el día, por causa de los gentiles, por causa de que hablaron en contra del Señor diciendo, su Dios no los pudo rescatar, su Dios no los pudo salvar, como lo acostumbró a hacer en el tiempo. Los mismos gentiles. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¡Cuán hermosos son los montes! ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies! Lo que está diciendo Saulo. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina! cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra. Por eso dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque se iba a dar a conocer en el tiempo del Mesías. Shalom, mi hermano Gustavo, que esté muy, muy bien. En el Mesías se dio a conocer su nombre. De ahí para adelante, el pueblo a conocer el nombre, y les dijo Saulo, todo aquel que anunciara el nombre del Señor será salvo. Es ahí donde el pueblo va a saber su nombre, porque él lo va a dar a conocer. Todos estos en realidad se preocupan por querer saber un nombre, cuando en realidad el Mesías dio a conocer su nombre, mas ellos no lo entendieron. Malaquías capítulo 1, 11 al 14. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando dijisteis, inmunda es la mesa de Yahweh, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Yahweh. Maldito el que engaña, y que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Yahweh lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y ni mi nombre es temible entre las naciones. Y mi nombre es temido aún entre las naciones. ¿Cómo puede ser su nombre temido entre las naciones si no lo saben? En realidad, en el momento en el que las naciones reconocen que Él es poderoso, en el momento en el que están reconociendo que Él es poderoso, realmente, mientras que las naciones reconocen que Él es poderoso, es ahí donde se glorifica el nombre del poderoso. Es ahí donde se hace mención, de tal manera que se guarda un respeto, se guarda un honor a su nombre. Se guarda un respeto y un honor. Y sobre todo se conoce porque no necesita un nombre. Basta con que mencionen el Señor Elohim Todopoderoso. El Elohim de Israel, el que lo sacó de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, mientras que reconozcan su gloria, entonces están conociendo su nombre. Porque aparentemente, las cuatro letras son su nombre. Y estas cuatro letras, ¿cómo se conocen entre las naciones? No necesitan pronunciarlas para venir a mencionar blasfemia. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al versículo 16, por favor. Quizá oirá Yahweh tu Elohim todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Elohim viviente, y para vituperar con palabras las cuales Yahweh tu Elohim ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor. Así ha dicho Yahweh. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Elohim en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Eso es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Yahweh y las extendió Ezequiel delante de Yahweh. Y oró Ezequiel delante de Yahweh diciendo: Yahweh, el Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Yahweh, tu oído y oye. Abre, oh Yahweh, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar a el Elohim viviente. Nos está mencionando aquí, mi hermano, ¿cómo es que este rey ni siquiera está pronunciando el Yod Hei Vav Hei? Ni siquiera está pronunciando las cuatro letras, y habló blasfemias en contra de Elohim, porque dijo: el Elohim, tu Elohim no te va a salvar, tu Elohim no te va a salvar de nada de esto, tu Elohim no te va a rescatar. Míralos de aquellos cómo vinieron a caer delante de mí. ¿Tú crees que el tuyo te va a salvar? ¿Tú crees fuerte? Si todos ellos los destruí, al tuyo también lo voy a destruir. Luego el rey oyó hablar acerca de Tiraca, rey de Etiopía. He aquí que él ha salido para combatir contra ti. Entonces volvió a enviar mensajeros diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, al decirte que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países, destruyéndolos por completo, y serás librado tú. ¿Acaso los dioses de las naciones que mis padres destruyeron libraron a Gozán, a Arán, a Rezef, a los hijos de Edén, que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de las ciudades de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Entonces Ezequías tomó las cartas de mano de los mensajeros y leyó. Luego Ezequías subió a la casa del Señor, a la casa del Yod Hei Vav Hei, y extendió delante de él. Este rey ni siquiera mencionó el Yod Hei Vav Hei, y sin embargo blasfemó. Él blasfemó al Elohim. Este ni siquiera mencionó el nombre del Yod Hei Vav Hei para pronunciar blasfemia, porque en realidad no se necesita mencionar el nombre para blasfemarlo. Por eso dice: mi nombre es grande entre las naciones, como está escrito, por causa de vosotros se blasfeme a mi nombre entre los gentiles. ¿Cómo si los gentiles no lo conocen? Si los gentiles no lo conocen, ¿cómo van a pronunciar un nombre? Es porque no se necesita pronunciar un nombre. Basta con que se diga que nosotros, que obedecemos al Elohim Todopoderoso, vengamos a hacer tropiezo delante de los gentiles, vengamos a hacer faltos delante de los gentiles, Con eso, simple y sencillamente, cuando les ponemos un mal ejemplo, entonces ellos dicen que, ¿tu Dios permite esto? ¿Tu Dios permite que tú adulteres, que tú mates? ¿Eso es lo que te enseña tu Dios? Entonces es cuando viene la blasfemia delante de ellos o de parte de ellos hacia nuestro Elohim. Por causa de que nosotros nos decimos ser perfectos en cuanto a la ley, ser perfectos en cuanto a los mandamientos, entonces entra esto. Entonces entra esta blasfemia por causa de nuestra desobediencia delante del Padre. Ejemplos hay muchos. Ejemplos hay muchos donde nos está mencionando que el nombre de Elohim no es nada más cuatro letras. De otra Mesías hubiese sentido ese celo, como ya lo veníamos mencionando. De otra manera, el Mesías hubiese dado a conocer su nombre por medio de esas cuatro letras. Y no fue así. No fue así porque no es el sentido de su nombre. No son solo cuatro letras. De otra manera, le hubiera dicho a Moisés directamente: yo soy Yod-Heh-Vav-Heh. Este es mi nombre y así diles a ellos que me llamo. Pero a Moisés le dice: yo soy el que soy. Y les vas a decir: yo soy enviado. Por eso menciona aquí en capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Elohim: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a contestar? Respondió Elohim a Moshe: yo soy el que soy. Yo seré el que seré, dicen otras versiones. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. De otra manera, aquí les hubiese dado un nombre. Aquí les hubiese dicho: se llama así, y así llámenlo. Estas cuatro letras con las cuales es llamado el Elohim Todopoderoso, y no solo el Todopoderoso, sino también el Mashiach, son más profundas de lo que parecen. Es un título que es más profundo de lo que aparenta. Pues este título solamente lo recibió el Padre y el Hijo. Un otro más. Este título nada más lo recibió el Padre y el Mesías. Ningún otro fue merecedor de él. No como un hombre, porque en realidad estaría identificando a uno nada más, sino como un título que recibió el Mesías y recibió el Elohim. Apocalipsis, para concluir, mis hermanos, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Al que venza, al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Nunca saldrá de él. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim. Va sobre él el nombre del Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim. Y de nuevo, el Mesías va a tener un nombre nuevo que va a dar a conocer al pueblo. De todos los títulos y nombres que recibió, como los que vimos en Isaías. Va a recibir un nombre nuevo y nos dará a conocer, ahora sí, el nombre del Elohim, escribiéndolo en aquel que venza, en todo aquel que venza, porque no habla como de uno, sino habla como de varios. Todos aquellos que venzan, a todos aquellos dice que les va a escribir el nombre de su Elohim. Yo haré que prevalezca columna del templo de mi Elohim y nunca lo abandonará. También escribiré el nombre, okay, y el nombre de la ciudad de Yod-Heh-Vav-Heh, la Yerushalayim, de lo alto, lo de dentro del cielo, y mi nombre nuevo. Esta traducción que tiene mi hermana María es hecha por mesiánicos, y ellos en realidad le añadieron todo esto del nombre en muchos versos, en muchísimos versos, así precisamente por lo que ya veíamos. Sí, exactamente, mi hermana María. En el de Word tenemos Valera, tenemos King James, tenemos la Peshita, tenemos varias versiones. Dios habla hoy. Algunas incluso llegan a tener lo que es Nuevo Mundo, que es de los testigos. Y cada una está adaptada según la creencia. Es como la escritura Valera, es como la escritura Valera que ponemos, que dice Jehová en todo lado, en todos lados, y cualquiera que la leería diría esta traducción es Valera. Lo importante de todo esto, mis hermanos, es lo que ya venimos viendo, que el nombre de Elohim, el cual dio a conocías ahí en Juan capítulo 17, versículo 5 y versículo 26, dice que lo da a conocer no dando un nombre en particular, sino hablando de su esencia, hablando del guardar sus mandamientos, su palabra. Eso es conocer el nombre de Elohim, el cual es blasfemado, el cual es invocado, el cual es pronunciado por muchos de nosotros. Por eso dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. La finalidad de darles a conocer su nombre. ¿Sí me di a entender, mis hermanos, o tienen alguna duda? Bueno, mis hermanos, entonces los dejo que estén muy bien.